Bueno, pues eso en el Real Madrid baloncesto, ¿eh? Hablamos ahora un poquito más con Pereiro, con Rafa, de otros asuntos. Viene Alberto Fernández de ver cómo el Leganés es bien recibido en primera, ¿no? Sí, el Leganés ya tiene su bandera en el lado de los equipos de primera división en la sede de la Liga de Fútbol Profesional, al igual que el Alavés y el Osasuna. Ha habido un acto de recibimiento a los tres nuevos equipos de primera. También tienen cuatro banderas nuevas, las del Sevilla Atlético, la de Lucas Murcia, la del Reus y la del Cádiz, que están en el otro lado, en los equipos de segunda división. Y los siete representantes, los siete presidentes, bueno, seis presidentes y una presidenta, han estado hoy en la sede de la Liga con Javier Tebas. Y bueno, pues este acto protocolario que les han dado un buen recibimiento, con unos vídeos emocionantes de los sendos ascensos. Y nada, pues ya tenemos nuevos equipos oficiales. Tenemos también un nuevo balón. A ver si Mariate es capaz de explicarnos cómo es el nuevo balón de la Liga. Mariate, a ver. Pues resulta que el nuevo balón tiene nombre propio, Nike Orden 2016-2017, así se llamará el balón de Orden, la con M al final. Exacto, con M. Así se llamará el balón que el 21 de agosto empezará a rodar por los campos de España. ¿Colores? Y están inspirados en la bandera española, aunque quizá el rojo es un poco más tirando a coral, pero son el blanco, amarillo y coral, como ya he dicho. Bueno, pues ahí está el nuevo balón de la Liga. Venegas, apúntatelo, Sí, me lo apunto, el me lo orden, apunto. el orden para esta temporada. Onda Deportiva en Onda Cero. Félix José Casillas. Son las 3 de la tarde y 30 minutos. Aquí continuamos en Onda Deportiva, en el momento ya de hablar de la Eurocopa, que va a tener mañana el primer partido de semifinales. Será a partir de las 9 de la noche ese partido entre Gales y Portugal. Es decir, el duelo que está todo el mundo pendiente de él, ese duelo entre Cristiano Ronaldo y Gareth Bale. ¿Qué le ha puesto a Venegas? No lo tengo claro, ¿eh? No lo tengo nada nada claro. Claro. Portugal. No. Yo me pide el cuerpo apostar por Gales. Así rápidamente, Alberto, tú. ¿El cuerpo te pide o...? A mí el cuerpo me pide Gales también, pero creo que va a pasar Portugal. La suerte que está teniendo es una suerte de, si no campeón, al menos finalista. Le ha preguntado a Alberto Pereiro, a él. Pereiro, ¿qué te parece? Yo quiero que pase Gales. Y creo que va a pasar Portugal, es lo más normal. Pero el otro día ya le vi nervios a Gales al principio del partido, luego se rehizo muy bien. Pero es que Portugal no palma un partido tampoco, ¿eh? Claro. No sé, yo creo que va a pasar Portugal, pero ojalá que pasara Gales. Es un poco la Islandia que nos queda, ¿no? A todos. Rafa. Yo estoy convencido que va a pasar Gales. Y además, creo que... Fácil, ¿no? Gareth Bale va a ser... No, creo que Gareth Bale va a ser este año el gran triunfador de la temporada. Y me da que Cristiano va a sufrir en este partido. Pues escucha, es que no, si... Vosotros reíros con lo del Balón no, de Oro. No, yo no me río, si Gales llega a la va final... Va a ser el Balón de Oro este año con Gareth Bale sin ninguna con duda. Con la final de Champions que hizo Gareth Bale, por lo menos en la primera parte, desde luego... A ver, ¿quién le quita el Balón de Oro a Gareth? Queda mucho, estamos al 5 de julio. Dejar el Balón de Oro ya. Mándale un mensaje a Camps y dile, hemos empezado hoy, David, a ver qué te parece. A ver qué pasa, a ver qué opina Ana. ¿Portugal o Gales? Vamos, Ana, va. Pues yo creo que va a pasar Portugal, pero me encantaría que pasara Gales. De hecho, ojo si pasa Gales, porque puede haber una pelea ahí en el Real Madrid. Bueno, Cristiano. Bueno, montándome un pollo ya. A ver, Mariate, a ver. Yo quiero y creo que va a pasar Gales, sin duda. Y que Bale duda, se merece el Balón de Oro, como habéis comentado. Vamos. Y que tienes el carnet en el Bernabéu esperando a que empiece la pretemporada. Dicho ojalá, ojalá. Dicho lo que he dicho del Balón de Oro, mal tiene que estar la cosa para que el Balón de Oro no se lo lleve Cristiano o Messi. Estamos hablando de dos marcas deportivas importantísimas. Balón de Oro, siempre nos persigue feliz? El Balón de Oro. O sea, por eso el Balón de Oro yo no le acabo de dar Portugal importancia nunca. Y fácil, además. ¿Pero quieres que pase Gales o no? No, no, no. Yo